Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, días, desde donde nos estén escuchando, en la geografía en la que estén. Les queremos dar la bienvenida a este formato podcast de La Popó Rosita. Esperemos que les guste, lo hacemos con mucho cariño. Recuerden compartir, siempre compartir. Sin más preámbulo, comenzamos. I am the great mighty Boo, and I'm going to throw my shit. Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. ¿Pudiera ser tan feliz esta noche? Si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pase a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactascencia, tropezaría con piedras al azar como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero de mi alma. Déjame traspasar tu sonrisa. ¿Pudiera ser tan feliz esta noche? Aún quedan ensueños rezagados, y tantos libros, y tantas luces, y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida. ¿Para qué tanta vida? Don't you tell another lie. Don't you tell another truth. My heart, it isn't bulletproof from visions of you. Don't you know the way I feel? Can't you read my mind? Don't you know? Las caguamas bien heladas y la cumbia rebajada. Estás escuchando La Popó Rosita. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Ay, amor. ¿Ustedes saben lo que es el micelio? El micelio o micorriza es un hongo que se expande por debajo del suelo creando una red de conexión entre todas las especies vegetales. Algo así como la red de internet que les permite no solo comunicarse, sino que además cuidarse, protegerse, alimentarse y abastecerse de agua. Cuando se tala un árbol del bosque, este micelio comunica al resto de los árboles que uno de ellos está agonizando, y todos los demás árboles a través del micelio comienzan a cuidar el tronco que queda para tratar de salvar esa vida. Lo alimentan, le dan agua y lo protegen, porque ese tronco moribundo es parte de la familia del bosque. ¿Por qué nuestra especie se cree tan superior y no es capaz de ver esto? ¿Por qué nos creemos tan inteligentes y superiores a las demás especies? Todo tiene un lenguaje y es el lenguaje universal. Aprendamos a reconectarnos con ese idioma que no es verbal para poder comprender que todos somos parte de lo mismo. Aún nos falta mucho que aprender de nuestros hermanos mayores, los árboles y el bosque, pero sobre todo, aprender de nuestra madre tierra. De nueva generación de China, el HL-12M Tokamak, ha comenzado a operar en la ciudad suroccidental de Chengdu. Es un dispositivo de fusión nuclear que produce energía similar a las reacciones que tienen lugar en el núcleo del Sol. Es parte de los esfuerzos del país para encontrar energía ecológica y de bajo costo casi ilimitada al obligar a los átomos a fusionarse, lo que libera calor que se puede transformar en energía. El equipo es capaz de alcanzar temperaturas superiores a los 200 millones de grados Celsius, es decir, 13 veces más caliente que el Sol. 13 veces más caliente que el Sol. 13 veces más caliente que el Sol. Esa mañana gris, no te lo niego, fui feliz. Y ese vestido que compré para ti, no lo vería nunca más sobre mí. Malditamente todavía pienso en ti a toda hora del día. Déjame ya,

La nota que les quiero compartir a continuación está como para hacer un noticiero cuyo nombre podría ser A Chuchita no se la bolsearon. Y bueno, pues para contextualizar estas palabras, hoy en particular, que es 6-6 del 2021, una fecha para recordar electoralmente, me di cuenta que mi actitud y mi posición ante este contexto es como la del final del libro del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Yo ya agarré mi burrito, me desaparezco y ahí síganse peleando. Izquierda, derecha, arriba, abajo, rojo, azul, ya no me interesa. Pero me encontré con una noticia que me llenó de mucho júbilo. La verdad es que sí me cambió el semblante. Y proviene de una página de Facebook que se llama Infórmate Michoacán, la noticia Michoacán, presentador de noticias, y dice más o menos así. Este domingo, el INE se vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos originarios de Michoacán, que reunidos en asamblea, votaron por expulsar a los partidos políticos y administrar los recursos por su cuenta. Entre algunos de estos pueblos está Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, está Cherán, que es cabecera municipal, La Cantera, municipio de Tangamandapio. Jaimito el Cartero ha de estar súper feliz ahí desde el más allá con esta noticia. Janitzio, que es municipio de Pátzcuaro, y culmina diciendo: felicidades a las comunidades que han decidido autogobernarse. De ahí, pues, mi curiosidad me llevó a buscar un poco más de información, lo cual me fue difícil. No había mucha información al respecto, pero sí me encontré una nota del periódico local del Sol del Centro de Morelia, que data del 4 de junio del 2021, y su encabezado dice así: en Michoacán el autogobierno se acerca a 20 comunidades. Cada vez son más los pueblos que desean regirse por usos y costumbres, contar con presupuesto propio y no votar por partidos políticos. Así que, damita, caballero, usted, sí, usted que me está escuchando, esto es solo el comienzo. Y así, paso a paso, la conciencia colectiva lo irá sabiendo, lo irá meditando y lo iremos integrando. Llegará el día en que esa masa crítica del colectivo cambie el paradigma. Sí se puede, bandita, solo es cuestión ahí de paciencia y perseverancia. Esto es Acuario y ya llegó. Solo hay que atravesar el pasillo cuántico del tiempo lineal. Tomará algunas generaciones quizá, pero el cambio ya está hecho. Noticias como esta son la prueba de ese comienzo. Esto es la semilla que ya está en la tierra. Hay que darle champú a que germine, hay que darle chancita. Y para que eso suceda, hay que mantenerlo bien claro en nuestra mente individual para que la masa, el colectivo, crezca y dé ese fruto. Y creo que deberíamos inventar mantras para esta finalidad y recitarlo con tu rosario o tu japamala favorito para repetirnos todo el tiempo y a manera de mantra algo así. La bandita de Michoacán se la rifó, mamalón. Acuario, ya llegaste. La bandita de Michoacán se rifó, mamalón. Acuario, ya llegaste. La bandita de Michoacán se la rifó, mamalón. Acuario, ya llegaste. Yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países, la idea de la política y de que la gente vote para elegir representantes es circo nomás. Los señores que son los dueños de los países, en este caso nuestro, la familia Mate, la familia Luksic, los jefes de todo, ellos ya saben quién va a ganar. Entonces ya tienen un cuoteo de que en un año va a ir la derecha, en otro año va a ir la Concertación, después en otro año va a ir este, el otro, pero cualquier mandatario que vaya tiene que responder a los dueños del negocio, que son las familias poderosas. Entonces es como un chiste, tú votas por quien vote, al final va a ganar lo que están preestablecidos. En el mundo ya se desató la Tercera Guerra Mundial y eso ya es claro en los países del Oriente, donde están matando a todas las comunidades árabes para quitarles el petróleo. Por supuesto, como todos los medios son controlados, CNN y todos pueden decir que la libertad y la democracia, pero no es así. Es sencillamente van a por el petróleo. Entonces lo que yo creo realmente es que están montando una guerra y que en algún momento van a inventar un conflicto en limítrofe que no cuesta nada, porque como todos los medios de comunicación son de dos personas, no le cuesta nada inventar algo en la frontera que sea mentira. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto, eliminando a los dinosaurios, retire a los vampiros satánicos de la noche, creando la vida y la luz de nuevo, y rompió un trozo del planeta Tierra y se creó la Luna. Popos que pueden estar secas, pero cuando sienten la lluvia, se hidratan y se vuelven más esponjadas, aún más que la popo original. Se embarran más y se esparcen con mayor facilidad entrando a los riachuelos de las banquetas y sin querer viajan a gran velocidad embarrando a muchas más personas. Por más que las evadas, llegarán a ti, en tu agua, en el aire y en tu vida. La popo rosita. Popo podcast.